poniendo la piedra fundamental en un mes. ¿Es así la posibilidad tan rápida para construir este hospital de cuarto nivel? Es así porque una de las grandes aspiraciones que tiene la Universidad Mayor de San Andrés y particularmente nuestra Facultad de Medicina era la de la construcción de un hospital universitario, aclarando que no es para la misma universidad, sino más bien para servir al pueblo, a la ciudadanía, y desde luego que además no solo sirva como centro de salud, de atención, sino de formación y de investigación. Y obviamente uno de los problemas que se nos iba a presentar siempre es la cuestión de orden económica. De modo que cuando el gobierno expresa esa su voluntad de poder materializar en esa construcción del hospital universitario en predios de la Universidad Mayor de San Andrés con los recursos que cuenta el Estado, está allanando esa necesidad y esa expectativa y aspiración legítima que tiene la comunidad universitaria. Y por ello pensamos que esto puede materializarse ya a la brevedad posible, depende mucho de las que se emitan las disposiciones legales correspondientes, pero sí creemos que es algo que, además de generar una expectativa de la población universitaria, también va a ser de pleno beneficio para la población boliviana, un centro de salud de tercer nivel, un hospital en La Paz, en la zona sur, creemos que va a ser de gran servicio y beneficio. ¿En qué fundamentalmente? ¿En qué lugar de la zona sur? En los predios, justamente en el campus universitario en Cotacota. ¿Qué implican estos 75 millones de dólares de inversión que va a tener este hospital? ¿También será para el equipamiento, para dejarlo equipamiento, todo listo para... formación, atención, investigación? Son varios rubros que la señora ministra también podría explicar, lo va a explicar, pero en general puedo decirles eso, ¿no? Que creemos que es un logro fundamental que va a beneficiar a la población paseña, al país en su conjunto, y que allana una aspiración de hace mucho tiempo que tiene la comunidad universitaria, el de contar con su hospital universitario. En este acercamiento con el vicepresidente, ¿se habló sobre esta situación en la que estuvo el vicepresidente, donde gracias, supuestamente pasó clases sin título? Bueno, la reunión no allanó este tema. Creo que esto más bien fue un debate de días anteriores. Fue una reunión exclusivamente, podríamos llamarle de coordinación, para este objetivo principal que lo estamos comentando ahora. ¿Podría tener repercusiones para los alumnos de las clases de un docente sin título en el futuro? No, para nada, porque son dos temas absolutamente distintos. ¿Es establecido, pero cómo fue que impartió clases? Hemos hecho una publicación, incluso que ha salido en la prensa, se ha hecho la indagación correspondiente. Nosotros no tenemos nada que ocultar, es una información que está expuesta a la opinión pública, no solo a la prensa. De hecho, un medio ayer ha dado esa información detallada en base a la documentación que le hemos proporcionado. De modo que ustedes conocen, la universidad está empeñada en transparentar cada día sus actos. De modo que este tema en ningún momento va a ser objeto de, diríamos, de dar información a medias, sino por eso es que le he mostrado a la prensa todos los documentos y aprovecho la oportunidad para decirle que cualquier ciudadano, no solo cualquier periodista, que desee más información, las puertas de la UNSA están absolutamente abiertas de par en par para proporcionar cuantos datos se quieran. Doctor, en este comunicado usted señalaba de que no aseguraba de que el señor vicepresidente en este caso no tenía en ningún lado, en ninguna universidad título. ¿Se ha investigado todas las universidades en esta situación? No, lo que hemos dicho puntualmente, y está en los documentos que le hemos dado a la prensa, es que el departamento de correspondiente, la UNSA, certifica que la UNSA no ha otorgado ningún título, eso dice, ¿no? Y pero él fue docente, ¿no? Evidentemente, pero ese es un caso que se ha suscitado hace más de 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Junto a otros casos... ¿Hay docentes que dan clases sin título? Hoy día ya no. En otros momentos, en otras coyunturas, sí. Personas que por su capacidad, por su experiencia, como en el caso de la carrera de artes, por ejemplo, ¿no? han sido invitadas a dictar cátedra. Pero hoy día la normativa, la propia normativa universitaria ya no lo permite. Entonces ya no es un problema de que si el rector quiere o no quiere, es que el ordenamiento jurídico actual exige, entre otros requisitos, el contar con título profesional y el diplomado en educación superior. Eso es así de sencillo, o sea, eso es vale para todos. Por eso no tomamos... Pero no hay repercusiones para los alumnos que pasaron clases con algún docente sin título, por ejemplo. Porque es un tema de, porque es un tema de derechos adquiridos, me refiero a los alumnos. Imagínense que hoy día esté ejerciendo la profesión algún sociólogo, algún comunicador social, etcétera, y de pronto le digamos, tu título ya no vale porque en tal época pasé con X docente clases, me parecería un exabrupto, a eso me refiero, porque además en otros casos tendríamos que ampliar eso a otros casos también. Entonces se trata de ver, por eso digo, de separar las cosas. Uno es los requisitos que hoy día legalmente exige la UNSA para ejercer la docencia, y otro es lo que en otros tiempos, hace 20 años, en fin, determinadas circunstancias muy excepcionales, la misma institución invitaba a personas a dar docencia por sus conocimientos propios, por su trayectoria, pero que hoy día eso ya no existe, por eso es bueno que no se distorsione. Yo quiero decir que he sido víctima de la distorsión de mis palabras, y porque querían interpretar como si uno estuviera queriendo proteger a alguien, y no es así. Lo que le estoy diciendo es exactamente lo que está pasando. Gracias, doctor. Gracias, más. Bueno, estamos saliendo de una reunión sumamente importante para la universitaria y para el pueblo boliviano en general y paseño. Hemos avanzado en esta reunión para una gran idea y un gran sueño, que es construir un hospital de tercer nivel que sea docente asistencial, en apoyo con la Universidad Mayor de San Andrés y también como gobierno nacional. Vamos a tener ya reuniones el lunes a primera hora para ir ya consolidando la parte técnica, principalmente el contenido técnico de este proyecto. Como bien saben, en el mega plan de hospitales estaba un hospital de tercer nivel nuevo para La Paz, que es totalmente necesario, y uniendo esfuerzos tanto la universidad, tercer nivel, la universidad como gobierno nacional y el Estado en general, puede ser de gran opción y alternativa para seguir formando más profesionales en salud, pero también para atender a la población. Este hospital sería parte del subsector público, sería un hospital de tercer nivel con varias especialidades, con área de investigación, con área de docencia. ¿Y en qué tiempo sería construido? Bueno, es lo que tarda cualquier hospital tercer nivel, no, por lo general es entre 2 a 3 años según las características de cada proyecto. Entonces, como tenemos siempre el gran compromiso de acelerar todo proyecto social para el pueblo paseño, vamos a reunirnos ya el lunes a primera hora para ir consolidando todo trámite, toda adecuación en los términos de referencia, en toda la gestión técnica administrativa, que tiene que ser una prioridad. Ministra, es buena la inversión, pero ¿no sería también bueno pensar en mejorar los hospitales que hay, que son deficientes, que no tienen las características, los médicos, los insumos que se necesitan? Por eso creo que hoy la reunión no ha estado solo fundamentada en el hospital nuevo, sino también ha estado fundamentada en un trabajo conjunto que vamos a realizar la Universidad Mayor de San Andrés con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud para la formación de más recursos humanos, y no solo en pregrado, sino también en posgrado, en diferentes maestrías, diplomados, que ya es la gestión 2015, hemos firmado varios convenios con la Universidad Mayor de San Andrés. Y queremos decirle a la población y a usted, medio de comunicación, que un nuevo hospital obviamente es nueva infraestructura, es nuevo equipamiento, y a los hospitales que ya están informamos que de manera sistemática y permanente entregamos equipamiento. La semana pasada para UNITEL queremos informar que se ha realizado la entrega de casi 6 millones de bolivianos en equipos médicos por parte del gobierno nacional, con recursos del gobierno nacional. Hemos entregado equipamiento médico al Hospital del Niño, hemos entregado equipamiento a más de 24 municipios, para ser exactos, del Departamento de La Paz. Equipos médicos como monitor de signos vitales, incubadoras, desfibriladores, entre otros. Y bueno, hay un listado enorme de equipos médicos que se han ido realizando la entrega la semana pasada. El día de ayer estuvimos en el Departamento de Cochabamba entregando equipamiento médico al Hospital del Niño Manuel Asensio Villarruel, entre otros, con una inversión de 1,8 millones del gobierno nacional y también contraparte local. Una nueva sala de hemodiálisis pediátrica inauguramos ayer en ese hospital Manuel Asensio Villarruel de Cochabamba, que va a servir para el tratamiento de enfermos renales pediátricos. Es decir, todos los años, todos los meses hacemos entrega de equipamiento como gobierno nacional, siendo que esa es una competencia también de los gobiernos locales, pero eso no... Nosotros no vamos a ligarnos a la norma en el sentido de que es una competencia exclusiva de los gobiernos locales, más bien por eso estamos mostrando una predisposición total y absoluta para la construcción de estos nuevos hospitales para Bolivia, porque sabemos que la infraestructura de los hospitales actuales también ya está con muchos años y deteriorada. Entonces es necesario crear nuevos hospitales para una atención integral, y este hospital que vamos a ir avanzando con la Universidad Mayor de San Andrés es un hospital que tiene que ser modelo, porque también estamos ya coordinando la formación para más profesionales en Bolivia. Entonces, es una idea integral, no solo busca la asistencia, sino también la docencia, la formación, que es uno de los ejes troncales del sistema de salud. Ministra, justamente el oncológico, la ampliación del oncológico de aquí del Hospital del Niño, se está capacitando, se está formando una profesional en el exterior. ¿Ella podría llegar aquí y también dar esa especialidad en la UNSA, tal vez? Bueno, en realidad hay una ampliación que se está realizando. Esperamos que ya a finales de marzo se entregue la nueva área de oncomatología pediátrica en nuestro Hospital del Niño de La Paz, un área que va a servir para el trasplante de médula ósea, principalmente para la atención, tratamiento de niños con leucemia, de pacientes pediátricos que tienen leucemia. Y esta tiene una inversión de casi 40 millones de bolivianos en esta ampliación del Hospital del Niño, una tarea más dirigida a nuestros queridos pacientes que sufren cáncer en edades tempranas, pediátricas. Así que hemos formado a esta profesional, y era una oncóloga pediatra, pero que tenía que hacer una subespecialidad en trasplante de médula ósea y que más bien va a estar trabajando en esta ampliación para realizar estos trasplantes. Además, hemos formado también áreas técnicas u otras profesiones que tienen que tener la formación específica para un área de oncomatología. Entonces ya hay un 90% avance de este proyecto, y como lo hemos estado haciendo todos estos años, vamos a seguir entregando equipamiento. La semana pasada hemos realizado la entrega de casi 3 millones de bolivianos en medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil. Gracias. Ministra, por favor, el día de mañana se ha distribuido a los CEDES, tienen la instrucción de que se haya la atención de emergencias. ¿Cuál va a ser el tema de mañana? Sí, hemos coordinado con todos los servicios departamentales de salud para poder dar una asistencia en el día de las elecciones. Van a haber turnos principalmente en los hospitales de referencia, van a estar abiertas las emergencias, y también las redes funcionales de salud ya tienen distribuidas a partir de sus servicios departamentales de salud sus actividades y sus turnos respectivos. El mensaje para la población en general es claro: hay que seguir las normas de seguridad necesarias que nos ha dispuesto esta campaña, bueno, este referéndum del 21, como en todas las elecciones. Hay que seguir el auto de buen gobierno que se ha instaurado en cada uno de los departamentos, lo que nos va a coadyuvar a evitar accidentes, a evitar cualquier posible suceso, ¿no? Ministra, un informe, por favor, sobre los casos de Zika. ¿Cuántos son? ¿Se mantienen los casos? Hasta la fecha, positivo, se siguen manteniendo 8 casos. 50% son importados de Brasil y el 50% autóctonos. De los autóctonos son 4 casos, 3 de Portachuelo y 1 en Santa Cruz de la Sierra. A los 8 casos hemos realizado el bloqueo de focos respectivo con fumigación, con aplicación de biolarvicida, con eliminación de criaderos del mosquito. En el caso Santa Cruz de la Sierra, estamos movilizando a 156 médicos Mi Salud, realizando captación de casos sintomáticos, síndromes febriles, pero además estamos realizando una eliminación, una actividad con las mingas, que es la eliminación de criaderos, la limpieza de las zonas en los distritos que tienen un mayor nivel de porcentaje de infestación y también mayor reporte de casos positivos, principalmente Plan 3000, Villa Primero de Mayo, los lotes. ¿Hay alguna alerta en Santa Cruz respecto a estos casos o bueno, no es rutinario, no es un trabajo rutinario, pero sí estamos intensificando esfuerzos junto con el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Estamos trabajando conjuntamente en estas mingas, en estas villas y en estos distritos. Lo que sí hay que darle el mensaje claro a las mujeres embarazadas, en este caso en Santa Cruz, es hay que utilizar repelente, debemos de utilizar mosquitera cualquier hora del día que hagamos o que tengamos la siesta o que tengan la hora del sueño, pero además tienen que verificar de no hacerle espacio en sus casas, en sus domicilios al mosquito transmisor. Existe el mosquito, existe el riesgo que nos transmita cualquiera de las tres enfermedades. Muchas gracias. Fue el diálogo con la ministra de Salud, Ariana Campero, refiriéndose a varios temas acá en nuestro territorio nacional.